Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde la villa de Gijón y en el sitio web de Radio Crash, www.radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En esta octava edición del mapa hablaremos de intereses cruzados. El de toda una nueva generación de músicos franceses por la lengua inglesa y la tradición musical anglosajona, y el de una buena representación de las cantantes de jazz estadounidenses actuales por el francés y su repertorio clásico. Desde este lado del Atlántico sonarán Herman Dunn y su antifolk alegre con un punto nostálgico, la delicada Emily Loiseau y el dúo June and Lula con sus sorprendentes juegos vocales. Y desde el otro lado del océano nos llegarán las voces de Stacey Kent, Madeleine Peyrou y Didi Bridgewater. Y arrancamos el mapa de hoy con la banda francesa Herman Dunn y su cita en sábado. On a Saturday, we had a date for the best day of the week. I said I would meet you by the gate, and then I kissed you on the cheek. We could go for a sunset by the docks, throw stones to the water and watch them sing. You asked me for a lighter, and I handed you a matchbox, and I watched you smoke as the sky turned pink. On a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I was there for. On a Saturday, there was dust in my eye, and you told me you knew how to remove it. I said tonight is a night for you and I, and I intend to prove it. If you care for a ride, then I could show you around. The city is so pretty in the fall. You said drive me uptown, you said drive me downtown. It doesn't matter to me at all. On a Saturday, on a Saturday, you were all I was there for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. Ray Charles on the radio, listen to the beat. Dancing is automatic. You couldn't sit still. You were jumping in your seat, and you were looking fantastic. On a Saturday, nevertheless, you told me you could not stand the rain. I said, baby, I will take you to Los Angeles on a silver-plated plane. Hey, on a Saturday, on a Saturday, you were all I could care for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I had to pray for. On a Saturday, on a Saturday, you were all I There is poison in the storm clouds that gather up the hill, and there is poison in the river that is running through the mill. And when the water turns to steam and into clouds again, there will be nothing left but poison in the rain. Your body is filled with poison, and it is running through your veins. It is beating in your heart and pumping to your brain. And if the atmosphere could relieve you from your pain, there would be nothing left but poison in the rain. There would be nothing left but poison in the rain. It is pouring hard and it is pouring strong. We're going for a flood. The disaster it is feeding on the demons in my blood. Others have and you can try, but it will be in vain. There will be nothing left but poison in the rain. And the air is stuffed with silence. The air is spoiled with corn. And when you set your eye on me, a hurricane was born. It won't spare any living thing, and no one will remain. There will be nothing left but poison in the rain. There will be nothing left but poison in the rain. One day you will call me, and you know I will be here. I will be there to hold you in my arms and take away your fear. And when all your tears are cried and washed out down the drain, there will be nothing left but poison in the rain. There will be nothing left but poison in the rain. There will be nothing left but poison in the rain. Hermandune es una banda francesa formada en 1999 e integrada en la actualidad por David Hermandune, el líder y vocalista principal del grupo y guitarrista, y Neman Hermandune, que toca la batería y lo acompaña haciendo las voces. En sus inicios contó además con André Hermandune, que abandonó la formación en 2006 para iniciar una carrera en solitario bajo el nombre de Stanley Brinks. Parece que existe algo de confusión sobre la nacionalidad de la banda. Muchos medios han afirmado que se trata de un grupo sueco, y eso imagino que quizás se deba a que la madre de David y de André, que son hermanos, es sueca. Pero ellos nacieron en París y han reivindicado en múltiples entrevistas a la prensa que el grupo es francés. Los cortes con los que hemos abierto el mapa de hoy, On a Saturday y Nothing Left But Poison in the Rain, están extraídos del disco Next Year in Zion, grabado en 2008. Es un álbum del que David, el vocalista de la banda, dice que es el primer disco que escribe estando feliz, que antes creía que para escribir un disco tenía que estar algo triste o al menos melancólico y que este álbum le había demostrado que estaba equivocado. Y así es, porque si lo escucháis entero vais a descubrir que es un disco muy alegre. Como alegre es también el tema I Wish I Could See You Soon, la canción con la que el grupo adquirió popularidad en España tras ser seleccionada para un spot de la cerveza Estrella Damm, un spot dirigido por Isabel Coixet que pasó en los medios de comunicación españoles en el verano pasado. Bueno, además de los discos de estudio de la banda, David y André han autoeditado varios trabajos propios en solitario y mantienen colaboraciones activas con otros músicos, como por ejemplo Emily Loiseau, a cuya emocionante voz vamos a entregarnos ya. Pero no vamos a hacerlo con su colaboración con André, sino que vamos a guardar para el final del programa, sino con una canción fruto de su trabajo con Thomas Fersen y Moriarty. Se trata de una canción cantada en inglés y en francés, titulada The Princess and the Toad, La princesa y el sapo, y que pertenece a su disco Paysage. The toad is standing on the water lily. La princesse ne veut pas l'embrasser. Le crapaud est sur le nénuphar. The princess thinks that he is so bizarre. Je trouve que ta peau n'a pas l'air très lisse. Pretty please, I only need a kiss. Ta langue est si longue qu'elle attrape les mouches. Oh, je t'en prie, ne sois pas si farouche. Il veut juste un petit bout. Un tout petit bout. If you kiss me, I will marry you. Mon prince ne vous ressemble pas du tout. Un baiser de vous changerait tout. But I could never fall in love with you. Mon bien-aimé ne peut pas être laid. Kiss me please et puis je m'en vais. I'll close my eyes and I will kiss you once. I never brought my lips so close to love. Il veut juste un petit bout. Un tout petit bout d'amour, c'est tout. In the book, the toad did get a kiss and became a prince. Dans le livre, on dit que le baiser sur le crapaud s'il est fit naître un prince de toute beauté. And the song, the story's not the same. La chanson n'est pas tout à fait pareille. When the toad got the beauty's kiss. Quand la belle eut subi le supplice, rien n'avait changé sous le soleil. The toad was ugly, it was all the same. Un peu déçu, la princesse quitte les temps. The toad was smiling, il était content. Il veut juste un petit bout. The Princess and the Toad narra la historia de una princesa que se enfrenta a la duda de si besar o no a un sapo horrendo. El sapo, por supuesto, le promete, como en el cuento, convertirse en su príncipe soñado. Y tras mucho pensárselo, decide hacerlo para encontrarse con que tras el beso no sucede absolutamente nada. El sapo se marcha tan contento con el beso de la dulce, bueno, el beso robado por malas artes, con malas artes a la dulce princesa. Emily Loiseau escribe tanto en inglés como en francés. Además de sus discos propios, ha firmado numerosas colaboraciones con otros músicos. Los oyentes de Mapamudo, imagino que habréis reconocido ya en ella a la Flama Lunette, el personaje que encarnó en el disco de Dionysos, La Mécanique du Cœur, y que sonó en la cuarta edición del programa. Vamos a escuchar ahora otras dos colaboraciones de Émilie Loiseau, esta vez en el terreno del jazz. Primero, su interpretación junto con André Manoukian de la canción de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, y luego la deliciosa versión de Cheek to Cheek, el clásico de Irving Berlin, que realizó junto con el Ensemble Contraste, un cuarteto de cuerda francés de formación clásica que coquetea con el jazz y el musical. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, and don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ooh. You know sometimes, babe, I'm so carefree. When the joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. Intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems. I'm getting more than my share, and that's one thing that I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try. And cheek, dancing cheek to cheek, dancing cheek to cheek, dancing. Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revendre la décoère. Je voudrais toujours te plaire. Déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie. El interés de los músicos franceses por el inglés y por explorar las formas musicales procedentes de la cultura anglosajona encuentra un contrapunto en la pasión que despierta la cultura francesa y su tradición musical en algunas cantantes del otro lado del Atlántico. Acaba de sonar la estadounidense afincada en el Reino Unido y apasionada por Francia, Stacey Kent, a quien su amor por la lengua y la cultura francesas llevó a grabar en 2010 un disco entero en este idioma llamado Raconte-moi. A él pertenece esta nocturna versión de Jardin d'hiver, el tema que Karen Anne y Benjamin Violet escribieron para Henri Salvador, que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir con otro corte de este disco, de Raconte-moi, una versión del clásico de Barbara, Le mal de vivre. Ça ne prévient pas quand ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, la gueule en coin. matin au réveil. C'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est des larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien vivre, vaille que vivre. Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres, de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin. Il est long lorsqu'il faut le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre. On ne peut pas, on n'en peut plus. Et tout seul, dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Le mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien vivre, vaille. Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre, la joie de vivre qu'il faut bien vivre, ta joie. Se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois laver en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, parce que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et bien quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui La estadounidense Madeleine Peyrou es otra de las nuevas voces que se ha interesado por los clásicos franceses. Es hija de una profesora de francés que tocaba el ukelele y un profesor universitario con aspiraciones actorales y apasionado por la música, que se conocieron en Canadá durante la guerra de Vietnam y que tenían un estilo de vida un tanto hippie. Eso fue lo que hizo que Madeleine pasase su infancia viajando entre Georgia, Hollywood, Brooklyn, hasta que finalmente su madre se divorció de su padre y se mudó a París cuando ella tenía 13 años. Allí empezó a frecuentar a los músicos callejeros del barrio latino y a los 15 años abandonó el colegio y se puso a tocar y a cantar en la calle pasando la gorra. Un año más tarde se unió a la banda The Lost Wandering Blues and Jazz Band, con la que giró por Europa cantando temas del repertorio estadounidense de jazz y blues. Y finalmente a los 22 años, bueno, finalmente o para empezar, como según se quiera mirar, a los 22 años graba su primer disco, Dreamland, que deslumbró a la crítica por el sorprendente parecido de su voz y su fraseo con los de Billie Holiday. 8 años más tarde sacó su segundo disco, Careless Love, y otros 2 años más tarde publicó Half the Perfect World, un disco muy, muy bonito. A él pertenece esta extraordinaria versión de la Javanese que vamos a escuchar a continuación. J'avais pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson, dépourvu de l'amour. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Thank you. we meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. I'll never again, I'll go sailing. Now me, come what don't say. La cantante estadounidense de jazz Didi Bridgewater también se ha acercado al repertorio francés. Lo hizo en 2005 con un disco titulado Jeux des Amours, que recogía una colección de 11 canciones que constituye una muestra bastante representativa del repertorio de la chanson, pero reinterpretada desde la premisa de la originalidad. Desde mi punto de vista, tiene el mérito de acercarse a grandísimos clásicos como Ne me quitte pas o Que reste-t-il de nos amours o Avec le temps de Léo Ferrin, La vie en rose o incluso Les feuilles mortes, con una propuesta rítmica e instrumental nueva. Sirva como ejemplo esta versión de La Mer, la canción de 1946 de Charles Trenet. Y bueno, vamos a ir entrando en el último bloque del programa de hoy, y para ello vamos a regresar al lugar desde el que partimos, a Francia. Vamos a volver a suelo francés para descubrir a un dúo parisino que canta en inglés historias irreverentes. Se llaman June and Lula y apuestan por un folk enérgico, elaborado a base de guitarras, juegos vocales y complicidad. Ellas dos se conocieron tocando en un grupo cuando estaban en el instituto y poco después vieron claro el potencial de sus armonías vocales y se decidieron a hacer algo juntas. Así fue como hace tan solo un año, en otoño de 2010, vio la luz 16 Times, un disco con melodías de folk, blues y country que merece la pena descubrir entero. Vamos a escuchar a continuación dos cortes. El primero se llama Tender Grass y cuenta la historia de un príncipe encantado que acaba siendo devorado por una oveja. Tienen así un punto surrealista. Y me estoy dando cuenta, a propósito, de que hay muchos príncipes y princesas, demasiados casi, en el programa de hoy. Y el segundo corte que vamos a poner se llama I'm Not Going y es una declaración de intenciones. I'm not going, no voy, pero no voy a ti, señor, no voy a hacerme de ninguna secta ni credo religioso. Vamos a oírlas. Pupiru, pupiru, pupiru, pupiru. I was born and grew up with my ass in the tender grass. I have never traveled 'cause heaven was under my back. When I want a party, I just waltz with the wind and get drunk with the sun. Then I fan under my tree and dream about so many things. One became a very charming prince dressed up as a frog. He said, hello Simon, I'm a prince, do you remember me? Seven reasons of the afternoon vaulting, falling on the tender grass. Yes, I remember you, I've dreamed about it so many nights. I feel I could break the spell to the fears. As a wolf was drunk, can it ate my frog. Horrified, I took scissors and opened its belly to save my friend. to pray every day, to pray every day. But I understood one day that evil is all of them, evil is all of them. Lord, I'm not going, Lord, I'm not going, Lord, I'm not going. Mama said you got to love your Lord, yeah, Mama said you got to love your Lord. It's crazy to love something that I can't feel. I'm not going, I'm going to see. Lord, yeah, Mama said you got to love your Lord. It's crazy to love something that I can't feel. I'm not going, I'm going to see the preacher man. Not going to see the preacher man. Ponemos fin al programa de hoy con esa canción que anunciábamos en algún momento del principio del programa, escrita a cuatro manos por Émilie Loiseau y David Hermandoun. Se llama Tell Me That You Don't Cry, Dime Que No Lloras, y es una preciosa y desgarradora reflexión sobre el dolor de poner fin a una relación con alguien a quien se quiere mucho. Tell me that you don't. Y con el aguacero que sonaba al final de la canción de Emile Loiseau, llegamos hoy al final de Mapa Mudo. Volveremos el próximo jueves de 10 a 11 en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y los que no hayáis podido escuchar hoy nuestro programa en directo, bueno, ya sabéis que podéis oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web. Hasta el jueves próximo, os deseo que tengáis días felices. Thank you.